Esta podría ser la historia de Navidad más perversa que jamás se ha escuchado. Los Reyes Magos parten desde Oriente con los regalos de Navidad de todos los niños del mundo entero, y cada uno de ellos lleva un objeto especial para entregar entretenerse por el largo y cansado viaje. Melchor lleva una máquina de tragaperras para gastarse todo el oro que lleva encima. Gaspar lleva una muñeca de zozapán para no pasar frío. Y Baltasar lleva sustancias alucinógenas para alucinar toda la semana. Pero durante el viaje una bruja piruja los ve a través de su propia ropa interior mágica y decide destruir la Navidad. Una vez ideado, su plan malvado se convierte en Angelina Jolie y aparece por arte de magia delante de los tres Reyes Magos. Los Reyes Magos, hipnotizados por su cuerpo, deciden preguntarle qué hace una chica tan guapa en medio del desierto. Y ella les dice que iba a un botellón con los amigos y se ha perdido. Los Reyes Magos deciden ayudarla y la acompañan hasta donde ella decía que estaban sus amigos, pero al llegar solo encuentran bares, pubs, recreativos y casas de mujeres de la vida y casas de juego. Los Reyes Magos, al ver todo aquello, caen presa de sus vicios y deseos impuros y quedan hipnotizados con toda esa maldad, siendo incapaces de moverse de allí. Los gnomos de sexo dudoso se crean que crean los juguetes de los Reyes Magos. Al ver que no han entregado ningún juguete, deciden comprobar qué es lo que está pasando. Pero al encontrar a los Reyes Magos, no pueden ayudarlos y deciden elegir a unos cuantos jóvenes de actitud rebelde para que salven la Navidad. El objetivo de los jugadores es matar a la bruja Gazzona y entregar los regalos de Navidad a tiempo. ¿Podrán salvar la Navidad a tiempo o fracasarán en el intento? Posdata, por favor, disculpen si le ha afectado y disgustado mi historia. Un cordial saludo del muñeco diabólico de Elegido.